noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Busco a María Fernanda. María Fernanda. ¿Vos sos María Fernanda? ¿Vos sos María Fernanda? No, estoy harta de que me diga María Fernanda. Me llamo Fernanda Acecas. ¿Fernanda sos vos? Me acabo de enterar. Hola, Fernanda. Sí. Ismael, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Quién? Ismael Ortigosa, Fernanda, ¿cómo estás? ¿A mí me saluda a mí directamente? No, directamente. A mí nada más el llamado directo. ¿Vos, Fernanda? Yo primero que los llamados personales los recibo. Estás cambiada, Fernanda. En mi casa. Ismael, no te conozco, no sé quién sos. A ver, acá hay una confusión. ¿Vos sos Fernanda? ¿Sos María Fernanda? No, María Fernanda no, Fernanda. Oh, no te puedo creer. ¿Estás seguro? ¿Te estás haciendo negar, Fernanda? ¿Quién habla? ¿Qué es esto? Habla Ismael Ortigosa. ¿En serio no me conocés? No, la verdad que no conozco... Decile algo más, porque si no... el número al que estoy llamando hace un ratito. La chica que me atendió me dijo que era el número. Y esta era la casa... O sea, hasta que yo tuve noticia, que es hasta el año 84, siempre fue la casa de María Fernanda Rosales. Yo apenas había nacido en el 84. Ella es Fernanda Berkovich. Este es el drama de mi vida, lo que está pasando. Les cuento, ¿no? O sea... ¿Por qué escucho varias personas? Esto no llego a dilucidar. Porque es un programa de radio. ¿Cómo es tu nombre, dijiste? Ismael Ortigosa. Ismael Ortigosa. Ismael, es un programa de radio esto, en FM La Tribu. Se llama Ofrendas Urbanas. Estamos al aire, está saliendo al aire. Les estoy pidiendo mil disculpas en este momento. Entonces, yo... Mira, te lo resumo porque no te quiero estar incomodando. Sí. Yo he salido... Es mi novia de toda la vida, María Fernanda Rosales. Ajá. Viví ahí en la marea 873 hasta el año 84, que es donde yo, bueno... Realmente me equivoqué y bueno, la he dejado, he terminado la relación, la familia de ella se enojó mucho conmigo, por eso pensé en un momento que quizás me estaban negando, se estaba negando. Te acordaste un poquito tarde. No, se ve que fue antes. Es que decidí recuperarla ahora, la verdad es que después de 20 años de análisis decidí recuperarla. Fue antes de que pongan la radio acá, evidentemente. Si es una radio, yo tal vez pueda cantarle nuestro tango. Para que ella en todo caso tal vez lo esté escuchando. Y bueno, aprovecha, dale que el tiempo nos corre, pero dale, aprovecha. Para vos, María Fernanda. Nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Bueno, Ismael, muchas gracias. Un poema. Muchas gracias. Yo creo que Fernanda está reconfirmando su idea de dejarte, pero bueno. Ojalá lo esté escuchando. Está bien, igual el intento. Ojalá lo esté escuchando. Sí. Porque bueno, lo que vale es la intención, Ismael. Sí, espero. Bueno, sí. Les pido disculpas. ¿Eh? No. Qué coincidencia. Ojalá que haya servido de algo. Estoy triste y les acongojado en este momento. Bueno, igual por la duda, deja tu teléfono en producción. Ah, bueno, ahora mismo lo dejo. ¿Ahí te llama esa Fernanda? Claro, verdad, porque si no, ¿cómo hago para recuperarla si ella llega a llamar? Muchas gracias. Pero, bueno. Y disculpen el equívoco. No, nada. Adiós. Chao, Ismael. Chao, Ismael. Bueno,